Hola, mi nombre es Katiuska Sirley Canedo Rocha. Soy de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Soy ingeniera informática y trabajo como analista de sistemas en el Centro de Procesamiento de Datos de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Estoy cursando actualmente la especialidad Aprendizaje a Distancia con Empleo de Internet dada por el UDES, Unidad para el Desarrollo de Educación Superior de la misma universidad. Uno de mis profesores de la especialidad es el Dr. Carlos Bravo Reyes, quien fue el que me comentó sobre este curso de Skype en la educación.